Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Reportan nueva caída de WhatsApp y las redes se inundan de memes. Tobey Maguire será Charles Chaplin. Fito Páez dio positivo a COVID-19. Divicio estrena nuevo disco de estudio. Justin Bieber anunció otro tema con Don Toliver. Chelsea Manning, Carlinhos Brown y Pussy Riot en el Festival de la Cultura y los Negocios. Los volúmenes de Botero regresan a Japón por su 90 cumpleaños. Nene Cherry reversiona su catálogo. La actriz Rosy de Palma presidirá el jurado de Cannes. Serrat y Penélope se despiden de Nueva York. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.